But please don't need me. Don't need me to need you to need me. Cause we're here 1 minute, the next we're dead. So love me and leave me, but try not to need me enough, sir. I want you, but I don't need you. Into hate, what my love has been a mistake. La la la, la la la. So I'm gonna leave you. I'd like you to leave me, to leave you. But lover, believe me, it isn't because I don't need you. You know I don't need you. All I wanted was to be wanted, but you're drowning me deep in your need to be needed, la la. La la la la la. I want you, and I want you to want me to want you. But I don't need you, don't need you to need me to need you. That's just me. Don't take me or leave me, but please don't leave me. Don't leave me to need you to leave me. Cause we're here 1 minute, the next we're dead. So love me and leave me, but try not to need me enough, so I want you, but I don't need you. Gotta get up. Get past me, hey, hey, hey. Far from plastic, oh. talking about getting blasted. Everybody get up. With brains that could accept Bueno, buenas noches, bienvenidos sean todos a una noche más de Pillow Book. Miércoles ombligo de semana, ya saben que este día se nos va delicioso porque terminando el programa estamos más cerca del viernes y comenzando el jueves. Mi nombre es Paloma Cuevas, estamos en la frecuencia más deliciosa de internet, esto es eShock Radio y el programa de esta noche promete bastante, para empezar porque tenemos covers bastante sabrosos, cosas que a lo mejor nunca nos hubiéramos imaginado, tenemos un poquito por ahí también de curiosidades de Casanova y vamos a continuar leyendo un poco de Los Amores Adúlteros de Beatriz Rivas, pero bueno, vamos a no hacerla de emoción en esta noche, Pillow Bookera de miércoles ombligo de la semana y vamos a comenzar con un poquito de Billy Idol, Dancing With Myself, y después de eso, el cover que hiciera esta canción, o el grupo llamado Nouvelle Vague, que se escucha bastante rico. Mi nombre es Paloma Cuevas, no lo olviden, estamos en Pillow Book, pueden escucharnos en la mejor frecuencia de internet, eShock Radio, y también los esperamos en nuestro grupo en Facebook y en nuestro Twitter. Besos muchos a todos, y vamos a dar inicio así. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, in the crowded lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Oh, oh, oh. We're dancing with myself. Oh, oh. We're dancing with myself. Oh, when there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing with myself. Oh, oh, oh. Every time to go, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have the world to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. When there's nothing to lose, and there's nothing to prove, I'm dancing on with myself. Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, s will give me time to think. Ya estamos por acá de regreso en este programa de Ombligo de Semana con muchos covers bastante ricos. ¿Qué les pareció? Para nada tiene que ver la versión de Billy Idol con la de Nouvelle Vague, pero ambas son bastante deliciosas. Y bueno, esto no sería Pillowbook si no tuviéramos por ahí la lista para saber quiénes son los Pillowbookers que andan por acá presentes. Quiero mandar un saludo con muchísimo cariño a Manuel Francisco Ortega Félix, que nos anda escuchando por allá en el norte y que nos hace unas preguntas bastante capciosas. Ahorita te contestamos, Manuel Francisco. También quiero saludar con mucho cariño a Mari Carmen Camacho, a Diana Zamarripa, a Aurora Rocha, a Michelle Martínez, a nuestra querida Janet Romero, que nos está escuchando en el puerto de Veracruz, a Raimundo González. Querido Raimundo, gracias por tomarte el tiempo de escucharnos en esta noche. A Dominic Cuevas. Dominic, yo sé que son vacaciones, no te duermas muy noche. A Vivi Díaz y a Leonardo Castro. Esta es una noche pilobuquera y vamos a escuchar ahora con Radiohead de su disco OK Computer, No Surprises, y después vamos a escuchar una versión bastante de reggae llamada Easy Stars All Surprises, de un compilado llamado Radio Dread. Espero que les guste. Esto es Pillowbook de miércoles, ombligo de la semana, y al ratito les tengo por ahí unos chismecitos porque, ¿qué creen? Pillowbook estrena patrocinadores y en un ratito más les voy a contar de qué se trata este asunto. No surprises. bueno, pues ya andamos por acá de regreso con Pillow Book. Y como les estaba comentando hace un ratito, estamos estrenando sponsors, patrocinadores o mecenas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el arte necesita de repente un poco de apoyos y hemos decidido abrir las puertas de Pillow Book a todos aquellos que deseen pues promover tanto la cultura como el arte y algunas cosas que algunos de nuestros radioescuchas están haciendo. Por ejemplo, esta noche tenemos como nuevo sponsor a Carpas México. Nuestro contacto es Enrique Howard. Les acabo de anotar los teléfonos. Si ustedes quieren hacer de su evento algo sumamente especial y quieren contar con carpas elegantes, mesas, sillas, vajillas y hasta una rocola para que el ambiente no falte, la persona indicada es Enrique Howard y sus Carpas México. Al teléfono de Nextel es el siguiente, es 330-6064. Cualquier duda de todos modos pueden contactarnos a nosotros y nosotros les hacemos el conecte y hasta les conseguimos para un descuentito. Y bueno, que la noche no sea menos romántica de lo que los tenemos acostumbrados. Y vamos a escuchar que para cantarle a una chica de ojos cafés podemos ir desde Van Morrison y su voz suavecita hasta Green Day, porque el cover que sigue ahora es Brown Eyed Girl. Y primero vamos a escuchar a Van Morrison y después la voz de Joy de Green Day. Esperamos que les parezca chido, porque este miércoles ombligo de la semana tiene por propósito mantener el ánimo en alto. Y despuesito regresando vamos a hablar un poco de cinefilia, porque Toluca se está volviendo cinéfila. Esto es Pillow Book, mi nombre es Paloma Cuevas y estamos en la mejor radio de internet, eShock. Laughing and running. bueno, por acá andamos ya de regreso. Se nos quería salir del guacal Blondie y quería ponerse a cantar desde antes de tiempo Heart of Glass, pero va a tener que esperar. Porque bueno, en esta noche quiero presumirles que mi ciudad, o sea Toluca, se viste de gala con la presentación de la segunda edición del Festival Internacional del Cine del Centro Histórico de la Ciudad de Toluca, en donde están buscando hacer un rescate del cine nacional. Queremos felicitar, por supuesto, a Giovanni Gómez Tagle, que es el director de programación, y todos los esfuerzos que se están realizando para que a partir de este sábado 10 de agosto y hasta el 17 del mismo estemos disfrutando en Toluca de buen cine. Ya les estaremos platicando de las elecciones y por supuesto que estaremos en primerísima fila para la alfombra roja el sábado 10 de agosto en el Teatro Morelos. Comenzará a las 7 de la noche. Las personas que no hayan alcanzado boletos, los invitamos a que por favor vayan, lleguen puntuales, pueden estar en las vallas y ojalá que disfrutemos muchísimo de cine en Toluca. Regresando, también les voy a platicar de un nuevo cineclub que acaba de iniciar el día de hoy y que tendrá lugar todos los miércoles cada 15 días desde hoy y hasta diciembre. Este es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas, ombligo de la semana, y vamos a hacer caso a nuestros Pillowbookers, porque todo nuestro auditorio cuenta, y haciendo caso a Luis Resillas, que nos ha pedido música un poquito más instrumental y menos llena de voz, le vamos a regalar Over the Rainbow con un par de pianistas bastante virtuosos. Ellos hacen llamar The Two Cello Players, y esto es Over the Rainbow. Vamos a seguir escuchando buena música después de esto con Norah Jones y su versión de la misma canción. Porque todos creemos en la magia y en algún lugar, tal vez al final del arco iris, seamos capaces de encontrar y de hacer todos nuestros sueños realidad. Esto es Pillowbook en ombligo de la semana, a media hora de comenzar el jueves. Thank you. dream of once in a lullaby. I, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. And the dreams that you dream of, dreams really do come true. Pues ya estamos de regreso después de haber escuchado esa vocecita deliciosa de una Dorothy, hija de Ravi Shankar, que nos ha llevado más allá del arco iris. Su nombre, Norah Jones, y en esta noche de miércoles bastante delicioso, pues vamos a hablar un poquito del tipo este llamado Casanova, quien ha sido reconocido como el amante perfecto. Giacomo Girolamo Casanova, quien naciera en el siglo XVIII, en 1725, y que murió en 1798, pudo haber pasado a la historia por sus labores como diplomático, literato, mecenas, o hasta tal vez haber sido un ingenioso espía, pero si algo le otorgó fama y portento fueron sus conquistas amorosas. He aquí la brevísima biografía de un hombre sin par cuyo nombre se volvió el arquetipo de las artes amatorias. Porque ¿para qué pasar a la historia como un diplomático si puede pasar a la historia como un libertino? Y además, ¿cuál si no es el sueño de muchos hombres que tener tantas amantes como tuvo más el querido Casanova? Desde julio de 1755, Giacomo Casanova ha estado preso en la cárcel más inexpugnable de Europa y de la cual nadie ha logrado escapar jamás. Sin juicio previo, no le han informado los motivos de su encierro, aunque sospecha que es por una enemistad personal con uno de los inquisidores que lo vigilaba. Ni cuánto va a durar su condena. El libertinaje y hacer trampa en los juegos de azar son una práctica tan común que nadie va a prisión por ello. Mientras el querido Casanova se ejercita en su celda, descubre una barra de hierro de casi medio metro de largo de grosor de su dedo pulgar y con un fragmento de mármol y saliva afila la barra hasta formarle una pica. Luego simula varias dolencias para que los guardias le proporcionen azufre, una piedra y una yesca. Con el mismo ingenio usa un tazón, una colcha de algodón que hizo previamente mechas y el aceite de sus ensaladas para construir un burdo mechero que le permite horadar un agujero por las noches. Luego de dedicar 6 horas diarias a su labor, el 23 de agosto logra perforar el suelo. Y bueno, vamos a continuar leyendo un poquito más de Casanova, pero ahora los voy a dejar con un par de canciones. La primera de ellas, de Blondie, Heart of Glass, y despuesito la versión que de esta misma canción hiciera Lily Allen en este miércoles ombligo de semana, en el que el jueves se antoja como una promesa deliciosa. Este es Pillowbook en eShock Radio. Oh, much mistrust lies down behind. In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. And if I fear I'm losing you, it's just no good. You'd season me like you do. Estamos a punto de escuchar un par de covers más, pero antes de eso vamos a platicar un poquito más de Casanova. Imagínense que el 23 de agosto, en esos tiempos del siglo XVIII, estuvo a punto de lograr escapar de su celda en la prisión más vigilada de Europa. Sin embargo, a punto de concretar esta fuga, es trasladado a una celda más cómoda, así como no. Los guardias descubren el hueco, pero Casanova ha tenido la precaución de esconder la barra de hierro y ponerla en su nueva celda, y como nadie puede probar lo que hizo, simplemente estrechan la vigilancia en torno suyo. Lo único que le permiten es intercambiar libros con otros prisioneros. Entonces, por medio de mensajes cifrados en los libros, Casanova negocia con un monje libertino cederle su pica de hierro a cambio de que éste perfore varios agujeros por los que ambos puedan escapar. Casanova pide una Biblia grande y dentro de ella esconde la barra, así como pone un plato grande de macarrones para evitar que el libro sea volteado. El obtuso guardia entrega el plato y el libro sin observarlo siquiera. El 1 de noviembre, una vez que el monje sigue las instrucciones precisas y se aparece por un agujero del techo, Casanova improvisa una cuerda con sus sábanas y ambos suben al tejado. Los detalles de esta fuga son tan precisos e intrincados que le dieron a Casanova material suficiente para publicar la fuga de los plomos en 1787. Al momento, el texto fue tildado de fantasioso, pero unos años más tarde las autoridades venecianas tuvieron que reconocer que todo esto había sido cierto. Y bueno, continuando con lo maravilloso de la cultura en la ciudad de Toluca, el día de hoy acaba de dar inicio el ciclo de cine debate mexicano, llevado a cabo, siendo invitados a través del Comité Municipal del PRD de Toluca. Ya saben que Pillow Book no tiene ningún tipo de afiliación partidista. Previa autorización del 15º regidor del ayuntamiento, Mario Medina, hemos tenido la oportunidad de invitarlos esta noche. Este ciclo de cine debate mexicano va a estar siendo dirigido por el historiador Luis Resillas, autor del libro Atisbo a los inicios del cine mexicano en Toluca, y que comprende un periodo de 1896 a 1910. Estas funciones se van a estar llevando a cabo los miércoles cada 15 días, desde agosto hasta diciembre, a partir de las 6 de la tarde. Parece ser que está padrísimo. Me comentan que el día de hoy el quórum fue excelente, hubieron algo así como 50 personas, y bueno, pues ojalá que se animen de hoy en 15 a acompañar a Luis Resillas y al Comité Municipal del PRD en este ciclo de cine debate mexicano. Acuérdense que una de las cosas más importantes como personas que vivimos en un área geográfica, es tener la oportunidad de conocer un poquito de nuestra cultura. La película que estuvieron viendo el día de hoy se llama El Tren Fantasma. Es una película de 1928 y para el día 21 de agosto va a estar la oportunidad de ver Que Viva México de 1931, dirigida por Sergei Eisenstein. Espero que les guste. Ojalá que puedan acompañar a Luis y este esfuerzo que está haciendo el Comité Municipal del PRD para llevar cultura de manera gratuita, de forma bastante accesible, a las 6 de la tarde. La cita es en el Comité Municipal del PRD. Y ahora los voy a dejar con una canción de Mano Negra llamada Mala Vida. Y después de eso, el cover que de esta misma canción hiciera Nouvelle Vague. Espero que les guste. Miércoles, ombligo de la semana, a 4 minutos de convertirse en jueves. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando, me estás dando. Bueno, después de esta versión tan cachonda y deliciosa de Mala Vida, interpretada por Nouvelle Vague, no podemos hacer menos que mencionar un poquito más de Casanova, ya que de las 24 obras que él publicó en su vida, muchas ahora inasequibles, es curioso que únicamente se le recuerde por Historia de mi vida, la cual él deseaba titular como Las Confesiones, pero como se le adelantó Rousseau y le ganó el título, que fue publicado de forma póstuma y censurada en 1825 y que únicamente se dio a conocer de forma íntegra en 1960. En esas 3600 páginas, o sea, la pesadilla de cualquier chavo que tuviera que leer, bueno, quién sabe, porque como son relatos altamente eróticos y bastante divertidos, tal vez si se chuten las 3600 páginas, Casanova dejó testimonio y evidencia de haber tenido tan solo 132 amoríos. Inspirador tanto de la lujuria como del raciocinio, Casanova en sus relatos es consciente de que el órgano sexual más poderoso es la imaginación, y a ella le apuesta en cada anécdota, ya sea para contar cómo le fue que le ayudó a Mozart con el argumento de su ópera Don Giovanni, o de qué manera una monja le rompió el corazón, siendo la única de sus amantes que le hizo ver su suerte. Y queridas Pillowbookers, ¿qué prefieren? ¿Un amante como Casanova, aunque sea solamente una vez en su vida? ¿O un amante de estos apasionado, devoto, dedicado, aunque tal vez no sea tan imaginativo como Casanova? Platíquenos sus respuestas, por favor, estamos esperándolos en nuestro grupo en Face, es Pillowbook, deletrado de la siguiente manera, Pillowbook, Pillowbook, o nos pueden encontrar en Twitter, @PaliCuevas, con Y, Pali. Me va a dar mucho gusto leerlos un poquito. Y ahora los voy a dejar con un par de canciones, nuevamente una original y un cover, aunque la mayoría de la gente pensaría que la original es la de Metallica, llama de Whiskey in the Jar. La original es la interpretada por Thin Lizzy de 1973, y despuesito de eso vamos a escuchar a Metallica con los acordes que los hicieron tan famosos. Esto es Whiskey, in the Jar, no sé qué me pasa, y esto es Pillowbook, ombligo de semana, con un Casanova que nos vuelve un tanto disléxicas y que nos traba la lengua. Y bueno, queridos Philo Bookers, después de haber escuchado esta voz rasposita y bastante masculina de Metallica, tenemos el placer ahora de invitarlos a uno de los mejores foros en donde se realizan diferentes tipos de eventos. La semana pasada anduvo por acá la Sonora Balcanera y ahora nos estamos encontrando con que este viernes 9 de agosto andará por acá Allison y, como siempre, Philo Book en los mejores eventos. Tenemos la oportunidad de invitarlos al Ando Foro, claro que sí, con la anuencia de Rafa, que se está poniendo súper chido y que dentro de poco nos va a estar dando distintos tipos de promociones. Este viernes va a estar Allison. Si tienen chance, láncense, no les van a quedar a deber nada, de hecho, lo van a disfrutar bastante. Y bueno, ahora vamos a escuchar con el señor David Bowie, me quito el sombrero y me pongo de pie, The Man Who Sold the World, y un poquito después la versión que de esta misma canción hiciera mi novio Kurt Cobain con Nirvana, The Man Who Sold the World en Pillow Book, en esta noche de miércoles delicioso, con un poquito de Casanova, un poquito de Amores Adúlteros y música bastante chida. Mi nombre es Paloma Cuevas, estamos en la mejor radio de internet, eShock, les mandamos besitos y vámonos con David Bowie. We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. fields I roamed. I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Después de haber escuchado la voz rasposa y bastante grunge del querido Kurt Cobain y de haber oído un poquito también a Sir David Bowie, con esa versión tan rica, rasposa y un tanto desgarrada de The Man Who Sold the World, estamos de regreso aquí en Pillow Book hablando un poquito del placer ante todo, porque por encima de sus proezas intelectuales y políticas, Casanova era un gran matemático que además se dio el lujo de crear la Lotería Nacional Francesa, hizo del juego amatorio un oficio. Más que ser un conquistador, él se dejaba conquistar. Siempre estuvo abierto a cualquier experiencia placentera y sin prejuicios. En un fragmento de sus memorias en el que describe una escena lésbica, desencadena un desfogue homosexual y explica el porqué que sus memorias parecieran un tanto censuradas durante más de 150 años. En esa escena describe cómo él y un amigo suyo contemplan a tres mujeres que se bañan en un estanque a la luz de la luna. Pero bueno, de artista, poeta y loco, todos tenemos un poco, y una trampa en la que es fácil caer cuando se estudia su vida es que las fechas y las horas en sus memorias no coincidan con las evidencias de la época. Eso es así porque él recurre con frecuencia al calendario veneciano que empezaba en marzo. Además, como era espía, aún al momento de revelar su vida, siempre fue muy cuidadoso de no mencionar a nadie por su nombre real. A la mayoría les puso un seudónimo, por lo regular vinculado con alguna figura mitológica, o solo recurre a iniciales, muchas también falsas. Por lo menos era un caballero que no tenía memoria de los nombres de sus amantes. Lo más valioso de sus testimonios no son los hechos en sí, sino la forma vivida en que describe las costumbres y los personajes del siglo XVIII, el ambiente social antes de la Revolución Francesa, en el que no se podía comprender muchas de las cosas si no fuera por sus detalladas experiencias. Él se divertía lo mismo en la corte de París que en la más humilde de las posadas, convivía con clérigos, estafadores, científicos, ocultistas, y tuvo curiosos encuentros con algunos personajes bastante famosos como Rousseau, Voltaire, Samuel Johnson, Benjamin Franklin, y se codeaba también con monarcas como Catalina II de Rusia y Luis XV y Federico II de Prusia. O sea, bastante polifacético y carismático el tipo. Él se convirtió en el arquetipo de sí mismo porque no se puede leer a Casanova con la moral actual. De hecho, muchas de las falsas ideas que se tienen sobre él provienen de la censura y las malas traducciones que se hicieron de su obra durante el siglo XIX y que se han difundido por el cine y la televisión. Se ha querido implementar con el arquetipo de Don Juan. Pero hay notables diferencias entre el uno y el otro. Don Juan es un ser egoísta y misógino, cuyas conquistas solo refrendan su afán de superioridad, mientras que Casanova siempre fue generoso, y si por algo lo recordaban con estima no solo sus amantes, sino sus amigos, era por el enorme respeto y atención que tuvo con cualquiera. se tratara de Madame Pompadour o de una humilde posadera o de una prostituta, a todas las amó con intensidad y a cada una le dio cabida en sus relatos. O sea, si habláramos de no discriminación, Casanova es el arquetipo de la igualdad. Lo mismo una mesonera que una princesa. Y bueno, vamos a seguir oyendo covers en esta noche de jueves, cuando son las 12:26 de la mañana o de la noche, de acuerdo al sapo la pedrada. Vamos a escuchar a Rihanna con Umbrella y despuesito de eso la versión que hiciera de Baseball, este grupo alemán de chicos guapísimos que irrumpieron en la escena musical para quedarse. Esto es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas y por hoy hemos tenido suficiente de Casanova. Cuando regresemos leeremos un poquito de Los Amores Adúlteros de Beatriz Rivas y seguiremos platicando un poquito del Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca y del Ando Foro que este viernes se engalana con Allison. Rihanna, good girl going back, take three, action. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, you try hiding weather, and she flies it better. You know me, in anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Get out to the end. Now that it's raining more than ever, know that see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. When the war has took its part, when the world has played its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Por acá de regreso, después de haber escuchado Umbrella con Rihanna y después de eso con The Baseballs y de recibir bastante información diferente, por un lado tenemos a un norteño muy chido que nos dice que está padrísima la música y por el otro lado tenemos una persona sumamente conocedora que nos está pidiendo varias opciones, una de ellas es Tom Waits, Leonard Cohen, Palmer. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer algunas adecuaciones de nuestra programación para darle gusto a todos. Y ahora vamos a escuchar a Tommy Hunch con I Just Don't Know What To Do With Myself. Y después de eso, la versión que hiciera de White Stripes de la misma canción. Esto es Pillowbook y vamos a regresar con Beatriz Rivas y un poco más de información. I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two. And now that we're through, I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you, it's a cry. Going to a movie only makes me sad. Me feel as bad when I'm not with you. Oh, I just don't know what to do like a summer rose. Needs the sun and the rain. I need your sweet love to ease all the pain. I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. Baby, if your new love ever turns you down, come on back, I will be around just waiting for you. Oh, I don't know what else to do. I don't know what else to do with myself. I don't know what to do with myself. Loving everything for two, doing everything with you, and now that we're through, I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, like a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what. See this thing happening to you. Él le dijo: «En tu mirada flotan nubes nunca antes vistas. En tus labios hay arroyos cuya agua sacia una sed que jamás había tenido. En tu piel hay mil regalos por abrir, mil ventanas para entrar y cientos de miles de caminos por recorrer. Hay tardes de sol y de vino en nuestras horas, si es que decidimos arrancar sus racimos. Hay caricias que vuelan en parvadas migratorias, promesas y proyectos en capullos, amaneceres de sexo e historias, palabras, semilla en cada silencio mutuo, todo listo para germinar, para abrirse en fruto, un destino arbolado y virgen que espera nuestra llegada, por si nos atrevemos a partir». Ella lloró de gozo con la sola idea de atreverse. Es un fragmento de Amores Adúlteros de Beatriz Rivas, y a que no adivinan cuál fue la banda que acabamos de escuchar, tiene que ver con sus satánicas majestades. A ellos les gusta pintarlo todo de negro y tienen una lengua inmensamente larga con la que se burlan de la sociedad. Si me dicen qué banda es la que acabamos de escuchar, les voy a poner el cover de esa canción. Y mientras tanto los voy a dejar con The Beatles, los niños buenos del pop británico, con Twist and Shout, y después de eso un cover bastante fresa que les hizo McFly. Esto es Pillow Book en Noche Matutina de jueves. Biz Sessions, and we're going to play you a nice little number now. It's a cover song called Twist and Shout. You know amanecí con mariposas en el estómago. Tendrá que ir con un gastroenterólogo o con un psiquiatra. O donde un entomólogo. Yo debería ir a ver a un oceanógrafo, porque en alguna playa nudista, vientre adentro, el mar lame la arena, como si cada ola fuera la primera. Y si mejor nos convertimos en especialistas de nosotros mismos, yo de ti y tú de mí, consultar a un oceanógrafo es muy caro. Recomiendo que nos aventuremos mar adentro, una vez más, antes de que las mariposas decidan descansar un rato. Me parece muy buena idea lo de ir al océano. ¿Qué tesoros y qué extrañas criaturas nos habitarán? Ya lo veremos. Y ella guarda silencio. Estoy suculentamente intoxicado de ti. Y yo de ti estoy envenenada. Los dejo ahora con Uda Oda para los cuevases y demás escorpiones que los pueblan, sus venenos y sus demonios. Esto es Painted Black con Chris Farlow, con mucho amor para Iñaki Cuevas. Hermano, qué bueno que me estás escuchando, te amo mucho. Y bueno, acaba tu canción. Chido que supiste que eran los Rollings. A red door and I want it painted black. No colors anymore, I want it to turn black. Oh, I see the girls walk by just in their summer clothes. Oh, I've got to turn my head before the darkness goes. I see a line of colors and they're all flowers and my love, both never to turn back. Oh, I see people turn their heads, how quickly all they look away. Hey, like a newborn baby, it's gotta happen every day. Oh, yes, I love you. Flowers and my love, love never to turn back. Oh, I'll see people turn their heads, how quickly all they look away. Hey, like a newborn baby, it's gotta happen every day. Hey, baby, you gotta believe me, yeah. When I say esta noche deseamos que Silly Ortega se encuentre bien en donde quiera que esté. Y dice así: ella quisiera cambiarle de pluma. Es hora de que escriba su vida con otra tinta. Tal vez azul. Silly, a lo mejor sea hora de cambiar de pluma. Y mientras tanto vamos a escuchar de nuevo con The Two Cello Players, Titanium. Y despuésito vamos a escuchar a la original de David Guetta featuring Sia. Esto es Titanium en Pillowbook. A un ratito de terminar. Mm-hmm. Big thanks to Bryce Canyon National Park. They rolled out the red carpet for us. You gotta go visit this place. It's amazing. It's an incredible place. So. And check out the vocal version of this tune. We asked Tyler Ward to collaborate with us on it. And the guy is awesome. Check him out. Check out his channel and subscribe over there. And this song is track number one on our brand new album, which is a really great album. Check it out. There's a link in the description below to purchase that album. And as always, thanks for watching. And we'll see you on the next tune. There's a picture of us on the back. Shot hello, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Ricochet, take your aim, far away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down. But it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. To lose, fire away, ricochet, take your aim, fire away, shoot me down, but I won't fall. I'm titanium, shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. Ya no recuerdo quién le escribió a quién.